La realidad es que es difícil el verano, muy difícil el verano, ¿eh? Combatirlo no se combate con nada. Ni aun desnudo está uno cómodo. Así que hay que bancársela para aquellos que tienen la posibilidad de poder seguir y estar al lado de la brisa del mar. Bueno, esa es otra historia. Pero padecerlo acá en la ciudad es triste. Es triste como lo que pasó ayer. Es un tema, yo diría casi, si bien esperado o inesperado, pero escabroso por las circunstancias, por cómo fue dado. Y ya sabemos cuando esto se inicia, cosas así que ya no se inician, ¿no es cierto? Esto ya comenzó desde el 11 de diciembre del 2015, vamos a decir así, cuando al otro día de asumir este presidente borra de un plumazo la ley aprobada por el Congreso de la Nación, la ley de medios de comunicación audiovisual. Esto es lo sorprendente, porque una ley que está aprobada por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, y borrarla de un plumazo, no sé, es duro creer que en democracia sucedan estas cosas, pero sorprendió, golpeó en ese momento. Para aquellos que no lo habían votado, golpeó mal y duro. Pero bueno, estamos dentro de un Estado democrático, entonces, en base a eso, o a esa idea, falsa idea democrática, creemos que la cosa va a ser un tanto flexible o equilibrada. Pero ya a 2 años vistas de este gobierno, es exasperante, porque ya lo veíamos nosotros en la ciudad, los que convivíamos en la ciudad, solamente haber visto lo que había ocurrido dentro del Hospital Borda, con aquella represión a médicos, pacientes, internados, periodistas y todo lo que se encontraba por ahí, fue lo que pasó ayer en el Congreso, porque realmente se desató una grave crisis gubernamental, porque esto de apretar a los gobernadores para que aprueben, y a través de los gobernadores, diputados y senadores, para que aprueben una ley que roba a los jubilados, a la asignación universal por hijo y a los veteranos de Malvinas. Es quitarle la plata a esa gente que cuenta con esa mensualidad, no tiene otro recurso de vida. Y haber visto que declaradamente, ya lo habíamos visto con la reparación histórica y lavado de dinero conjunto que se decía blanqueo de capitales, que en realidad los ha dejado a todos perplejos, pero lo de ayer ya rebalsó el vaso, porque si bien había ocurrido esto ya en enero, cuando los presos políticos y Milagro Sala allá en Jujuy fue encarcelada. Después, con lo de Santiago Maldonado, perseguido, muerto por la gendarmería, muerto por la espalda un chico de 22 años, Rafael Nahuel, y ahora esto. Pero no sin antes decir que la represión ya estuvo instalada, no solamente en Jujuy, en Neuquén, sino que también más invisibilizada lo de Rosario y lo de Mar del Plata en el corriente año. Bueno, esto fue lo que rebalsó directamente el vaso, el balde y todo lo que se supone que puede ocurrir, porque vamos a decir que tras la salvaje represión, diputados incluidos, porque hubo varios diputados heridos por la fuerza de represión, porque entraron dentro del Congreso o aquellos que querían tratar de ingresar, no podían, baleados, como el caso de Donda y de Grosso, que fueron baleados en las piernas, no consiguió quórum para la quita a los jubilados y en medio de ese escándalo por denuncias sobre diputruchos que no formaban quórum y se habían sentado dos diputruchos o cuatro diputruchos, no sé, fueron los que fueron descubriendo los que están ahí, Macri quiso avanzar con un decretazo, DNU, y chocó también con Carrió y con la CGT, que después entre las idas y venidas y vaivenes, Carrió tuvo que dar por terminado porque el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, no quería, la extendía, porque no formaban, no juntaban los 129 diputados y que no lo lograron juntar. Y a lo que, si el presidente quiere avanzar con un decretazo, ya la CGT declaró que va a declarar un paro general por tiempo indeterminado. Entonces, esto hizo, ante esa avanzada, se terminó retrocediendo, se levantó la sesión en diputados. Y hoy la apuesta es a renovar el acuerdo con los gobernadores. Los gobernadores apretados por la coparticipación, ¿no es cierto? Entonces tienen que votar para que se dé curso a esta ley de robo a los jubilados, a la asignación universal por hijo y a los veteranos de Malvinas. Así que es una cuestión que, como decimos, el fracaso del Congreso, en el Congreso, que produjo una interna en Cambiemos y una amenaza de Carrió, que como empezó la represión, adentro y afuera, las órdenes dice que fueron dadas por el Ejecutivo, las órdenes a las fuerzas de seguridad. Y prácticamente vimos que en derredor de la Plaza del Congreso se decretó la cacería a cualquiera, hasta a una chica inocente que venía de trabajar desde colegiales y que vivía por los alrededores de Congreso, también la persiguieron, la llevaron a los pelos, arrancaban los pelos y la llevaban arrastrada. Ya está, tiene su defensor, su abogado, esta chica, están los padres en la seccional. Y bueno, todo esto es consecuencia de lo que ya decimos. Son unas leyes contra natura, porque en verdad esto que está ocurriendo, que viene ocurriendo alrededor de estos dos años, a través de decretos, de leyes que son en cuanto a la inflación, a los servicios, y desde el Fondo Monetario Internacional que dice, muchachos, o ajustan o terminan de ajustar, porque acá no se le puede más brindar esta seguidilla de préstamos financieros, porque ya no va más. Y después ya deben haber cubierto el cupo de lo que necesitan de plata, porque esto está todo cubierto y regado de dinero. Antes te corrían con la Banelco, ahora te corren con la billetera. Y entonces vemos que, vamos a decir que la CGT repudió la represión y anunció un paro que involucran también la adhesión de la CGT, las dos CTA, los maestros, los bancarios y el transporte en general de la ciudad. O sea que el paro va a ser bien general, porque al no haber transportes, entonces se declara un paro general que inhabilita a aquel que quiera ir a trabajar en ciertas condiciones de opresión. Entonces la UTA declara también, acompaña a este paro nacional. Y después, hoy hay unas marchas que por el tema de ayuda a los familiares del submarino, como el gobierno no se ocupó debidamente de esto, entonces parece que va a haber reuniones en todas las plazas de la República para hacer una convocatoria de adhesión a que se sepa qué es lo que pasó con el submarino y que si no puede ser recuperado, bueno, que se dé la información oficial, ¿no es cierto? Porque la información oficial brilla y hay un mutis generalizado en todos los ministros. Así que el ministro de Seguridad, bien, gracias, no da información y así va sucediendo con todas estas sensaciones que vemos en el transcurso del día a día y en este par de años en el cual brilla con un déficit total si bien ha ganado sus elecciones con un mínimo porcentaje de diferencia de 2 puntos, pero más allá de eso, el tema es la gobernabilidad de este país, porque esto, como decimos, una parte del país se encuentra cómodo, inerte en estas condiciones, y otro país es el que recrudece y ya como agotamiento a todas las medidas que va circulando a diario por el país, la inflación que no se detiene, el aumento de las naftas, sabemos que hay aumento de la nafta, el dólar planchado, pero que es ficticio, porque ellos los quieren no solamente haber llevado a los 18, 20 pesos, sino a 25, a 30, porque Prat Gay, me acuerdo que decía, y algún otro que decía que tenía que estar 25 o 30 pesos. Así que en este cuadro de situación en el que nos encontramos, es en realidad una suerte de sálvese quien pueda, porque esta es la realidad, sálvese quien pueda, de una situación anómala, crítica y de grave crisis que recorre el país, sobre todo sabiendo que estamos recordando el 2001, diciembre 19, 20 de diciembre del 2001, se nos viene a la mente la persecución política a todos los ministros del otro gobierno, ya encarcelados en Ezeiza y Marcos Paz, y continúan las firmas. Por eso decimos que en realidad es entre presos políticos, muertos, desaparecidos y otras yerbas, nos vemos en una situación que realmente nos hace recordar el 55, el 76, el 66, con los chicos, ahora quieren aprobar o quieren cerrar 29 institutos a los maestros en la preparación de su docencia. Así que está coartada la libertad y entonces vemos que esta democracia figura como ficción, pero en realidad no tiene ningún color de democrático. Y después, esto que rebalsó el balde, que es estas medidas que por decreto, por DNU, quiere aplicar este gobierno. Así que esto es como para ir comenzando un poco el saldo de esta semana. El saldo de esta semana. Y desde ahí en más, porque nosotros, en verdad, nos preocupa y nos ocupa, porque nuestro tema que encuadra el programa nuestro es muy otro, es hablar de la cultura, del desarrollo de ella y después de todos los fenómenos que se venían condicionando también, porque la clausura de Milonga, la clausura de espectáculos musicales, es decir, a todo el movimiento independiente cultural. Entonces uno ya, como llega un momento que explota, que no puede contener tantas cosas a la vez, te avasallan, te sobrepasan. Y entonces en esa situación es en la que estamos insertos en este mes de diciembre, al filo de la finalización del año. Estamos a 15 de diciembre y nos vemos en esta encrucijada, que es cómo salir, cómo poder salir de esta, de este encarcelamiento, encorsetamiento en el que estamos muchos de los ciudadanos, que nos vemos oprimidos, tristes, angustiados por este devenir de este tiempo que nos circunda. Un entorno difícil de convivencia en el cual no sé dónde se le puede encontrar la solución, o bien que el gobierno cambie totalmente su foco de orientación, de democracia, de cómo llevar a un país. Después la desocupación, los cierres de comercios, de industrias, de pymes. Yo creo que en esta situación no se puede desenvolver la cosa con normalidad como debiera, en forma contundente ser, ¿no es cierto? Bueno, hacemos una pausa, después vamos a hablar, vamos a matizar el programa y no cargarlo tanto de negatividad, sino de hacerlo un poco más plácido. Viernes, el mejor día de la semana, viene sábado, domingo, de extensión, de los que trabajan poder tomarse un reparo a su tarea semanal, habitual, y a los que no trabajan, bueno, el augurio de que a ver si pueden conseguir un trabajo y poder vivir o hacer una vida digna dentro de los cánones normales, ¿no es cierto?, de lo que necesita la condición humana. Bueno, hacemos una pausa, vamos a arrancar un poquito con música, vamos a recordar dos nacimientos de dos celebridades del tango del siglo pasado, pero que siguen teniendo vigencia porque sus obras no la hace el artista, sino lo que han dejado sus obras, y en consecuencia hablar de ellos y recordarlos, homenajearlos, porque bien vale la pena y porque nos genera la identidad nacional frente al mundo y el ser nacional nuestro, que es lo importante. Poder decir, no mínimamente, sino magníficamente, decir somos argentinos, porque eso, en nuestro género, el tango, el tango es cara y cruz de nuestra identidad. Y entonces, a raíz de eso, es lo que queremos nosotros demostrar y decir y difundir a todos nuestros oyentes vía internet, vía celular o vía a donde lleguemos y podamos llegar, para poder tener una voz que pueda decir las cosas en realidad como son y no invisibilizarlas o mentirlas, la realidad de las cosas. Vamos a la pausa y volvemos. La historia de un león que está en el zoológico, que le escribe una carta a un hermano suyo, un león que está viajando en un circo. Entonces es carta de un león a otro. Perdona si te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te va mejor, espero. viajando por el mundo entero. Por más que el domador, según me cuentas, te obliga a trabajar más de la cuenta, tú debes entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera. Descarga su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes si ya mediante látigo en mano. Qué bueno, Chico Navarro. Ahí estábamos escuchando a Chico Navarro. En Carta de un León al Otro, es la similitud entre animales y humanos, humanos y animales, en el cual el encierro, el otro cree que por viajar, bueno, va de un lado al otro, pero siempre enjaulado, oprimido, ¿no? Encorsetado, que es en realidad lo que estamos encontrando con este gobierno en el peor momento de la gestión de Macri, ¿no es cierto? Porque haber visto cómo estaba militarizada toda la Plaza de Congreso era realmente contundente. Vamos a decir que en el medio de una brutal represión fracasó el intento de aprobar la reforma previsional en diputados. Y Cambiemos quiso forzar el debate sobre el ajuste a los jubilados, a la asignación universal y a los combatientes veteranos de Malvinas. Pero tuvo que levantar la sesión, Ya había pasado el tiempo, y ya pasó ese tiempo, si no se forma el quórum, bueno, se levanta, pero la habían extendido más casi tres cuartos de hora. Bueno, luego Macri amagó con dictar un DNU para saltearlo al Congreso. Fíjense en ustedes, saltear al Congreso, pero el rechazo de Carrió y la advertencia de la CGT de un posible paro obligaron a dar marcha atrás a esta decisión. El gobierno en permanente crisis, un día de furia dentro y fuera del Congreso, porque como decíamos, mientras los diputados discutían en el Parlamento, las fuerzas de seguridad reprimían brutalmente en todos los alrededores. Y también por acá tenemos la nómina de los legisladores que fueron alcanzados por el diputado Grosso, el diputado Godoy, Martínez, Mayra Mendoza, Victoria Donda, todos ellos alcanzados con balas de goma, inclusive. Esto no sé si fue por ingresar al Congreso o fue dentro del Congreso. Esto no lo tengo claro, pero después fue mordido por los perros el diputado Grosso, que tiene en la espalda las mordidas del perro. Y bueno, y a todos los que nombrábamos, a Martínez, que creo que es de un diputado por Neuquén, Godoy, Victoria Donda, Martínez y a Mayra Mendoza, que sufrió el acoso de los el acoso del gas pimienta directo a los ojos. Con mi credencial de diputada en mano, pedía que dejen de reprimir y el gas fue la respuesta, gas a mis ojos. Así contó la legisladora Mayra Mendoza la agresión que sufrió frente al Congreso por parte de agentes de la Policía Federal, quienes le arrojaron gas pimienta directamente a sus ojos. Mendoza tuvo que ser atendida por paramédicos y luego fue socorrida en un bar donde había otras víctimas de la represión en un video que se viralizó en las redes y que se pudo ver como varias personas, entre ellas también la legisladora Miriam Bredman del FIC, intentaban calmar con leche la irritación que sufría Mayra Mendoza. Marcos Peña nos trató a los diputados de violentos, porque se dividieron en diputados, ¿cómo es que le dijo este Peña? Le había dicho diputados piqueteros, con los diputados represores o gendarmes, diputados gendarmes. Nos trató a los diputados de violentos. Basta de acusar a otros de lo que son y generan ustedes, les recriminó más tarde la diputada al jefe de gabinete. Bueno, en este cuadro de situación era que se desenvolvía afuera y adentro de la Cámara de Diputados. Y después tenemos que ver que los cartuchos de balas, ¿no es cierto? Y eso se vio por televisión, es más que harto elocuente, detrás del vallado, la gendarmería o la prefectura, no sé quiénes eran, que disparaban de atrás de las vallas los escopetazos hacia la gente, que la gente devolvía con piedrazos. Pero ellos estaban recubiertos hasta casco, la cara, antigás, así que estaban bien para esa situación de que se generalizó, ¿no es cierto?, desde el Congreso. Y un diputado también tenemos que decir que terminó inconsciente entre los diputados golpeados. Matías Rodríguez fue uno de los que peor la pasó, porque el legislador del Frente de la Victoria por parte de la provincia de Tierra del Fuego, un gendarme le pegó con su escudo y lo dejó inconsciente tendido en el suelo. Es lamentable vivir en democracia la represión hacia los trabajadores y representantes del pueblo. Después había aludido Rodríguez. Y el relato de que fue agredido junto con otros diputados cuando se pusieron delante de la gendarmería para intentar frenar su avance contra los manifestantes. Cuando pedíamos hablar con las autoridades a cargo del procedimiento, nos respondieron nos decían que eran órdenes del Ejecutivo y que teníamos que hablar del otro lado de las rejas, contaba el fueguino. Así que en este cuadro de situación fue el día de ayer, la verdad que fue un combate en la Plaza del Congreso, que muchas cosas no se mostraron, pero en las arterias aledañas alrededor del Congreso también fue una fuerte represión y creo que hay más de 40 o 50 detenidos. En este caso porque los hidrantes tiraban un agua para esparcirlos y después empezaron a tirar un líquido amarillo, para identificarlos y correrlos por donde fueran que los tipos escapaban, los manifestantes, y fueran individualizados con este color amarillo del líquido que tiraban los carros hidrantes. Bueno, y por otra parte, el Frente de la Victoria, el PJ, el Movimiento por el Peronismo, el FIT y otros partidos repudiaron la represión y le pidieron a Macri que hiciera una lectura de lo sucedido. Saben que están perdiendo el debate, por esa razón es que Agustín Rossi había encabezado la presentación del bloque opositor, donde analizó lo ocurrido en el Congreso y calificaron como inédito el saldo de 7 diputados heridos. Le reclamaron al oficialismo que cambie la forma de trabajar, porque de este modo es difícil seguir en un plano democrático si es que se debaten las dos alternativas del oficialismo y de la oposición, ¿no es cierto? Así que más o menos Esto, en grandes rasgos, es lo que viene sucediendo. Y después el otro tema es que los familiares del submarino también fueron golpeados por Gendarmería. La represión alcanzó a los familiares del Ara San Juan, que estaban invitados a la sección para buscar que no cese la búsqueda, pero en el Congreso terminaron envueltos en la represión y fueron golpeados por los gendarmes en tres oportunidades. Como vemos, esto, no sé, no da para más, ¿no? Porque si seguimos avanzando en este modo de ejercer la democracia o de gobernar un país, yo creo que hay grandes signos de interrogación en el cual nos envuelve a todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso creo que es tiempo de que el gobierno, este gobierno, replantee la forma de hacer esta política y en consecuencia, y después porque está corrido por el Fondo Monetario Internacional, al cual incansablemente se le fueron otorgando préstamos, que ahora hay que pagar esos intereses de esos préstamos, que ya van venciendo porque transcurrieron 2 años. Y ese pago de intereses, ¿a dónde se recurre? A los fondos de garantía de sustentabilidad, como fue en el año pasado, en el 2016, de más de 300 millones, moneda nacional, y ahora hay que pagar, no sé si 140 mil millones, una cosa así, y parece que se ve ajustado, pero yo diría que tienen una forma de la repatriación de esos capitales a través del Panama Paper, de Odebrecht y de todas esas conjuras que hay de todos los empresarios que han evadido fiscalmente y fuga de capital, bueno, que la vuelvan a traer y que hagan frente con su propia plata estos muchachos. Porque en estos 2 años hubo fuga de capitales y hubo evasión fiscal, grosa. Sino que lo pregúntense a todos los CEOs, a los 50 CEOs que son parte del gabinete ministerial de este gobierno. Esto es claro como el agua. No hay otra. Y después otro hecho que sucedió es con el fracaso del G20, porque no hubo acuerdo entre la Comunidad Europea y el Mercosur a través de los legisladores y los representantes, periodistas y gente que fue invitada por su propio país, el caso de los belgas, el caso de los noruegos, que fueron echados y vueltos a reconstituir, porque ahora están reclamando por qué fueron echados, porque eran incitantes a la violencia, decían que eran activistas que venían a escuchar dentro del G20, pero estaban enviados por su propio gobierno. Todos estos representantes, periodistas y toda esta gente que viene a través del G20. El caso de Nag Dir, del Global Justice Now, declaraba sobre la prohibición al ingreso de las ONG al país. Y para este hombre la actitud del gobierno argentino es un papelón sin precedentes. Ni siquiera existió en oportunidad en otras cumbres de la OMC en países con dictadura. Hay una política del gobierno cada vez más represiva, esto es lo que declaraba, en una escalada preocupante. Bueno, vamos a hacer la pausa, retornamos rápidamente, vamos a nuestros auspiciantes. Y seguimos con la parte cultural que nos atañe a nuestro programa. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea?

tratar la ley, y no ahí que había, no había quórum, tuvo un papelón, que hubo denuncia de que había diputados que no habían jurado, etcétera, etcétera. Bueno, gran bronca. Hubo una reunión de los máximos referentes de gobierno, Mauricio Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, Lopetegui, Quintana, Frigerio, Duhovne, y ahí Macri impulsó el DNU. El problema es que el DNU se impulsó con un argumento además muy complicado para el futuro, porque decís, no había condiciones de seguridad para tratar la ley. Ahora, ¿cómo? Entonces, a ver, la seguridad la presta el Estado. Claro, o sea, entonces, si vos mismo... Decís, no podés garantizar la seguridad. No. Claro. Y además, Sergio, algo complicado porque decís, bueno, entonces que de acá para adelante se gobierna por DNU, porque no... Claro, el gobierno, digamos, el Congreso está cerrado, lo cerramos. Entre la decisión se tomó tipo 17:30, 18. Ahí hubo varias consultas con gobernadores. Los gobernadores le dijeron a Marcos Peña, a Frigerio y a algunos al propio Mauricio Macri de que ellos estaban, bueno, que no recomendaban el DNU, pero que el presidente tenía todas las potestades para hacerlo. No recomendaban por la implicancia política posterior, básicamente. Pero imagínate esto, Marcelo, si, y las imágenes que estamos viendo detrás. Si esto se producía en el momento que se estaba aprobando o intentaban aprobar la reforma jubilatoria, se paraba la reunión, seguían las manifestaciones y sacás un DNU. No sabíamos qué derivación tenía. Bueno, lo concreto que tipo 19:30 ya estaba firmado el DNU. ¿Pero lo había firmado el presidente? No. Mira, hay dos versiones. Una versión dice que no, otra que sí, porque estaba todo decidido, a tal punto que entre 19:30 y las 20 lo que se estuvo analizando era cómo se comunicaba. O sea, para mí estaba firmado, ahora hay una versión de que dice que no. Perdóname, ¿el tuit de Lita Carrió qué hora sale? A ver, bueno, ahí 20:03. 15:03. Bueno, no, este... Sí, sí, 15:03, o sea, las 3:03 de la tarde. Ya, es decir, a esa hora ya se sabía que iban a hacer el DNU. Había alguna bueno. Ella sabía, pero te digo una cosa, a tal punto estaba firmado que se estaba discutiendo cómo iba a ser el anuncio, si iba a ser cadena nacional, iba a ser Macri, claro. Que podía ser cadena nacional, que podía ser un anuncio en la Casa Rosada. La primera cadena nacional de era un DNU más un bono para los jubilados y pensionados para compensar el empalme entre una fórmula de ajuste y la otra. A medida que esto tomó cuerpo... Sí. Hubo otra definición de Elisa Carrió y ahí la cosa se paró entre las 20 y las 21, hubo un freno a esta iniciativa. Ahí también jugaron un rol, me parece, Monzó y también Frigerio. Ojo que esto le implicaba ya no un problema con la oposición. En el medio estuvo la conferencia de Marcos Peña, fue muy beligerante, porque ahí estaban con el DNU. Claro. Pero esto le habría un problema interno en Cambiemos. También los radicales no lo expresaron, pero hubo varios radicales que desaconsejaron el DNU. Y ahí el gobierno tomó la decisión de tomar un impasse hasta el día de hoy, de enfriar el tema del DNU, que te digo, como vos decías, iba a tener no solo consecuencias, un régimen previsional por DNU es raro. Y además para sacarle plata a los jubilados. Claro, y además te digo, ese DNU tenía que ir al Congreso y con la posición de la oposición y de los propios, ese DNU no iba a ser ratificado. Quiere decir que nos metíamos en un problema institucional gravísimo. Claro. Entonces, por suerte, previó la, digamos, apareció la calma, la bronca pasó, hubo paño frío, se abrió una... Porque varios dijeron, mirá, con la decisión del gobierno de ofrecer un bono, se puede fortalecer la cantidad de legisladores que acompañen, porque el gran problema es el empalme, ahí está la quita. Claro, o ponerle, digamos, esta ley, que no la apliquen a partir del 1 de enero, que la apliquen a lo mejor después del último aumento. Claro, mira, a partir de abril. ¿Qué ayer a la tarde, mientras estaba todo esto, se estaban barajando varias soluciones. Una incluso que Carrió lo dijo en recinto, un bono, que es lo que está ahora. Sí. En marzo hay una quita, o sea, se iba a aumentar el 14% y se aumenta el 5,7%. Entonces, dan un bono para compensar esa diferencia. Después hay otra idea, que es una idea que surgió del bloque de Martín Lustó, que también algunos oficialistas están tomando, que es, bueno, en marzo paguemos marzo y junio. Ah, claro. Con lo cual, en vez de 14, va a ser 12, 11, y ahí las diferencias se achican a nada, casi. Muchísimo. Bueno, ahí estábamos. Salen. Ahí estábamos escuchando. Ahí estábamos escuchando a Marcelo Bonelli, un claro periodista que es oficialista. Y rescato de ese comentario que el DNU, esto, gobernar por decreto implica decir que es un régimen dictatorial, directamente. Ya de democracia no tiene nada, es una ficción, más allá de los votos, de las elecciones y de todo lo que generemos como una normalidad democrática, ¿no es cierto? Si va a gobernar este gobierno a partir de la segunda quincena de diciembre o los primeros días de enero con decretos, es un régimen dictatorial. Ya no es, porque acá está pasando por arriba al Congreso. Senadores, diputados que estén a favor, en contra, pasa por sobre todos ellos. Y después se estaba diciendo que si eso pasaba, en el día de ayer se prendía fuego todo. Ya está prendido fuego todo, diría yo, por una parte. Y después están hablando de bonos. Bonos, me recuerda al patacón y al Lecop, los bonos, pagarle. No hay plata y se le paga con patacones, con Lecop. ¿A qué volvemos? A una época ya conocida, apenas terminaba el siglo pasado. Y no son las LEVAC y los LETES que hace el Banco Central, porque en este momento, por una parte, el gobierno está condicionado por una inflación imparable. Y atrapado en esa situación, también está condicionado por el Fondo Monetario Internacional, al cual le tiene que pagar esa plata de ese financiamiento y que ya van venciendo los primeros intereses. Entonces, y gobernar, vuelvo a reiterar, por decreto, se obvia al Congreso. Cierren con llave, muchachos, el Congreso y determinen ustedes por decreto las leyes. Directamente, acá borren todo lo escrito en una elección y gobiernen en un régimen dictatorial. Preparando el terreno, dicen, en este incentivo oficial sobre al seguro privado de retiro. Y esto es lo que dice el ministro de Economía, ¿no? Duhovne. La reforma tributaria propone la deducción total de ganancias del aporte para un seguro de retiro. Primer paso para alentar la jubilación privada. Jubilación. Otra vez a FJP, muchacho, guarda. No, ¿por qué lo determinan? Por decreto, siento, por ley está la movilidad y favorece a trabajadores de ingresos de año. Bueno, vamos a hacer una breve editorial que más o menos dice: el gobierno prepara el terreno para reversionar la fracasada experiencia del sistema de retiro privado, AFJP, y avanza hacia la idea de un esquema previsional mixto, estatal, con aportes voluntarios, esto entre comillas, ¿no? Con aportes voluntarios a compañías de seguros. Ahí ya estamos perdiendo otra vez lo jubilado. Bueno, con este objetivo que introdujo a último momento en la reforma tributaria mayores incentivos para quienes inviertan en fondos de retiro de largo plazo. Bueno, ahí terminan de perder los que inviertan en eso. Sin perder tiempo ni detenerse en la fallida sesión de diputados con incidentes de represión, tanto afuera como adentro, el oficialismo definió en el proyecto la reforma fiscal que también estaba prevista de tratarse ayer, una deducción especial de ganancias para que quienes hagan este ahorro extra. Desde la oposición explicaron que siempre hubo pequeños beneficios para este tipo de aportes, pero la deducción de ganancias es un incentivo fuerte, en especial en momentos en que los cambios de previsiones y el nuevo cálculo de movilidad de haberes va a perjudicar claramente cada vez más a los jubilados. De esta manera, los cambios le permitirán al macrismo recorte fiscal e incrementar el negocio en el sistema financiero y bancario. El paquete de reformas y el pacto fiscal con las provincias impulsado por el gobierno allanan el camino a un cambio estructural respecto al actual régimen solidario de reparto. El primer paso fue congelar el gasto en términos reales a las provincias, escuchen, y financiar la deuda por el traspaso de las cajas provisionales o previsionales. El siguiente es el ajuste de las jubilaciones por el cambio de la fórmula de movilidad previsional a través de la inflación, lo que implica un fuerte recorte respecto de la actual manera de medir los aumentos. A todo esto se suma la liquidación paulatina de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Luego vino la rebaja a las contribuciones patronales en la nueva reforma tributaria. Y el mes pasado se incluyó además un marco legal en el proyecto de reformas de ley de mercado de capitales para administrarla para las administradoras de fondos de pensión. En horas previas al tratamiento de la reforma fiscal se ampliaron los beneficios como deducción de las ganancias para quienes aporten también al sistema privado. La apuesta de los bancos y aseguradoras es que los seguros de retiro volverán a ser demandados tras una eventual aprobación de estos proyectos que generarán jubilados de segunda y de tercera y tal vez se ven tentados a buscar en el sistema privado una compensación, aunque será una alternativa. Pero esto, ¿quién lo determina? Es por decreto, así de prepo. Yo no entiendo esto. Se verá una alternativa para sectores de altos ingresos. El diputado cordobés Javier Preto del PRO había alentado que el sistema de seguridad social vigente cambiará drásticamente en 2 años y no descartó un proyecto de ley para el 2019 que incorpore nuevamente el régimen, ay mamita de querida, de aseguradoras, de las AFJP. Dios mío, Dios mío, es de terror esto, El último agregado de Cambiemos al proyecto tributario implica que los futuros jubilados podrían deducir el impuesto a las ganancias, lo invertido en los fondos de retiro a largo plazo. Van a estar golpeando la puerta de los bancos, como en el 2001. En el artículo 53 del proyecto de la reforma advierte que serán deducibles las sumas que se desestimen a la adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que se constituyan con fines de retiro. Y el inciso J señala que serán deducibles también los aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas de control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Dios mío. Esta sección, teniendo en cuenta que la utilizarán en su mayoría trabajadores de ingresos medios y altos, que reducirá la recaudación por este impuesto. Francamente, obras maestras del terror. Volvemos al 2001. Inexorablemente retrotraemos y cambiamos futuro por pasado, como había dicho la gobernadora. Esto es, ni más ni menos, que siguen los ajustes. va a seguir el problema en la calle permanentemente y no sé, dejamos abierta la expectativa a lo que suceda de ahora en más, porque se percibe a grandes rasgos un frente inusitado de situaciones el año que viene. Que Dios francamente nos ayude. Que Dios nos ayude. Bueno, paño frío a tan caliente dilema, tan caliente editorial o estas apreciaciones que vamos delineando con este país prendido fuego, porque en realidad está la situación muy latente, muy... por no decirlo grave, ¿no? Porque en realidad ni hablar de los precios, porque los precios están en alerta rojo. Todos los meses han venido aumentando. Y ahora, como sabemos, diciembre, que vienen las fiestas estas, siguen aumentando los muchachos, los chinos, los no chinos, los empresarios como Coto, y todos los supermercados, los grandes supermercados, le dan con un caño a los precios. No podés comprar nada. Está imposible todo, prohibitivo todo. Nos han sacado hasta el plato de comida en 2 años. Bueno, dando vuelta a la hoja, vamos a lo nuestro, que atañe al tango, el tango. Un 11 de diciembre... los días de fecha de nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro, fue a través del tiempo y a través de designios de Ben Molar declarar algún día el día del tango. Y fue elegido precisamente esos días, los nacimientos de Gardel y De Caro, 11 de diciembre, como el Día del Tango. Así que, más allá del Día del Tango, más que todo, vamos a ampliarlo, ni la semana. Vamos a decir el mes del tango, porque en Finlandia, todos los años, en Finlandia, se rinde tributo a nuestro tango diciendo que se festeja durante un mes del año el Día del Tango. ¿Y por qué nosotros, que somos la esencia, la raíz del ser nacional nuestro, que es en la cultura el tango, cómo no vamos a decir y aplicar también la misma consigna que hace Finlandia? El día el mes del tango es este mes. Y como tal, veníamos escuchando a otro hombre de los quilates y señero por sus obras, por su trayectoria cultural a través del tango, de Juan D'Arienzo, que nació precisamente un 14 de diciembre, junto a Canaro, a Francisco Canaro, que había nacido del otro lado del río de la Plata, del río Color de León, aludiendo al primer tema que habíamos editado en la tarde de hoy, de Carta de un León a Otro, con letra de Chico Novarro. Este tema que habíamos estado dando la puntada inicial, la punta de lanza, ¿no? Un tema justamente de Francisco Canaro, La Tablada, que era el que estábamos escuchando. Y ahora vamos a ir, fíjense qué título, ¿no? Un tema, este es de López y Donato, de Edgardo Donato, su música. Su título, El Huracán. Y ahí estábamos con Juan D'Arienzo, el rey del compás, ¿eh? Como se lo denominaba a este grande de nuestra música, que animaba los carnavales, aquellos grandes carnavales en los clubes, en los diferentes clubes donde ahí se traducían todos los maestros directores: Basso en el Lucense, Pugliese en San Lorenzo, Di Sarli en Comunicaciones, y Juan D'Arienzo, que estaba con Varela Varelita en Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahí por muchos años estuvo haciendo los carnavales, y del Pepe Basso en el Centro Lucense también. Grandes pistas, inmensas pistas, donde legiones de bailarines daban, complementaban y acompañaban la presentación de sendas orquestas, ¿no es cierto? Y ahora estamos escuchando este trabajo realizado allá en Japón, porque esto como todos ustedes o los tangólogos o tangautas o tangópatas, sabían que cuando realizaba giras al exterior del país no viajaba porque no le gustaba viajar en avión a Juan D'Arienzo. Entonces se iba a la orquesta y él se quedaba acá. Nunca viajó en avión porque le tenía temor al viaje en avión. Bueno, eran esas costumbres, esas ideas de que algunos, seres consideran que prefieren tener una muerte en paz, pero sobre la tierra, ¿no es cierto? Entonces consideran que volar o navegar es un tema difícil. Bueno, esto era lo que le ocurría a Juan D'Arienzo. Y entonces dirigía la orquesta allá en Japón Carlos Lázari, que era el primer fuelle de la línea de cinco bandoneones de la orquesta de Juan D'Arienzo. Y ahora vamos a escuchar un tema con la voz de Walter Gutiérrez y un tango que tiene mucha reminiscencia con la orilla de nuestra capital federal, en ese tema orillero, como decíamos cuando hablábamos la semana pasada de los festivales independientes que se realizan en La Boca, en Patricios, Barracas, Alsina, ¿no es cierto? Bueno, y decíamos esto de estos temas que son singularmente muy nostálgicos, muy recopiladores de esa sensibilidad, ¿no?, que tiene el tango. Bueno, vamos a escuchar, y después con la inmigración también hablando, ¿no?, de esa inmigración que llegaban los barcos, llegaban a los diques del Riachuelo, ¿no es cierto?, a la zona orillera donde era el desembarco en aquel entonces. Y de ese vamos a recordar este tema canzoneta que lo va a cantar Carlos Lázari y que ya lo ponemos en el aire. Perdón. mi mamá que dejé cuando era un niño. Llora, llora, oh sole mío. Oh sole, oh sole mío. Yo también quiero llorar. Y ahí estábamos escuchando este tremendo tango, ¿no es cierto? Canzoneta de Suárez y Lari, la orquesta de Juan D'Arienzo, que dirige Carlos Lázari, y la voz de Carlos Gutiérrez, gran cantor, se lo escuchó bien. Buena recepción en este trabajo hecho allá en el Japón, grabado en el Japón, y que nosotros tenemos en nuestras manos, porque nos los han llegado, hecho llegar nuestros amigos de las grabadoras, ¿no es cierto? Bueno, decíamos, estamos en el Día del Tango, que fue el lunes 11 de diciembre, en la semana, cerrando la semana del tango, y extendiéndola a todo el mes, ¿no es cierto? Y lo fundamental es recordar a todas estas figuras, el caso de Juan D'Arienzo, de Francisco Canaro, que por ahí tenemos un tema de Francisco Canaro con el Quinteto Pirincho también, que lo vamos a poner después de que escuchemos este valsecito, que entre los que hemos escuchado, La Tablada de Canaro, El Huracán de Donato, Canzoneta, que estábamos escuchando con la orquesta de Juan D'Arienzo, de Lari y Suárez, y este de Rosita Melo, de Rosita Melo, Desde el Alma. Esta es una caricia al alma, desde el alma y para el alma. Vamos a escuchar en la versión de Juan D'Arienzo un tema que es saludablemente tradicional y un vals que entona después de todas estas noticias lamentablemente negativas que tenemos que dar y brindar, y que aunque muchos sepan, siempre es bueno recordarla en el transcurso del mes, de la semana, de los días por venir. Y después tenemos otra notita a la cual vamos a aludir, que también tiene fundamental importancia, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, porque el mundo entero está revuelto, astillado, fragmentado, diría yo, ¿no? Porque esto del loco Trump, que está queriendo poner y pusieron el grito en el cielo los palestinos de que Jerusalén es la capital de Israel. Bueno, eso es para prender la mecha y que se prenda todo fuego. Porque la verdad, me parece que los presidentes de los diferentes países están buscando deliberadamente una confrontación. Que si bien la hay en todo el mundo, porque recordar Siria, Líbano, Pakistán, es un tema grave, los temas que hay de enfrentamientos, de confrontación a través de sus mensajes con Corea, con Rusia, con China, Estados Unidos que retruca, bueno, y después Europa que también está bastante débil económicamente hablando, ¿no? Más allá de que se sucedan en la superficie ciertas normalidades, pero en su interioridad, en su parte intestina, está muy revuelto todo el tema mundial en cuanto a lo económico, a lo político, a lo cultural, en muchas partes del mundo. Vamos a Desde el Alma y a acariciarnos un poquito espiritualmente, que buena falta nos hace. Bueno, y ahí estábamos escuchando a la orquesta de Juan D'Arienzo en un trabajo realizado porque estas grabaciones acá había compartido, por ejemplo, en su gira por Japón, había compartido este trabajo y entonces no tuvieron mejor idea que grabarlo y traerlo para nosotros en sonido directo de sus presentaciones. Y en el trabajo realizado en lo que se grabó y en lo que allá fue el trabajo del repertorio realizado por dicha orquesta, agregamos la comparsita, el choclo, a media luz, el pañuelito, Sentimiento Gaucho y Felicia. Y los que habíamos estado escuchando, la tablada de Canaro, Desde el alma, que habíamos escuchado de Rosita Melo, Canzoneta de Suárez y Lari y El huracán de Donato. Esto es un trabajo que en su gira presentada en el Japón con la orquesta tradicional de los cinco, como una línea delantera, los cinco bandoneones, los cuatro violines, el contrabajo y el piano. Acá ahora mucho se usa el chelo o violonchelo que se ha agregado a la orquesta típica en este tiempo de las juveniles orquestas de tango, ¿no es cierto? Inclusive algún violín más, es decir, cinco bandoneones, cinco violines, el chelo, el contrabajo y el piano. Esa es la estructura ideal de la orquesta típica de tango, la estructura, pero que los fenómenos económicos de los 70 para acá ha reducido las formaciones orquestales, de ahí que se han formalizado los tríos, los cuartetos o los quintetos. Bueno, esto es sin más ni más que, creo que por ahí tenemos un temita del Quinteto Pirincho para ir cerrando este fragmento y este espacio del programa. Así que vamos a irlo cerrando con el Quinteto Pirincho y este tema. Y aquí, gracias a nuestro operador que nos los pone en el aire, este sensible tema del Quinteto Pirincho, si los hay, ¿no es cierto? También un regocijo y una caricia al corazón, corazón de oro. ahí estábamos escuchando a don Francisco Canaro, otro hombre que había nacido un 14 de diciembre del año 1900 y pico, por ahí cortito. El Quinteto Pirincho, si lo hubo, gran quinteto, ¿no es cierto? Celebrado quinteto, que fue uno casi de los formadores de esa idea de achicar, y fíjense cómo sonaba, como una notable orquesta. Cuando hay buenos músicos, suenan espléndidamente bien, porque los maestros en cada uno de sus instrumentos hace un dato o una data adicional brinda cada vez. Un buen violín, un buen bandoneón, un buen bajo, un buen piano y otro violín más, ya está. Ya tiene una formación orquestal que suena como esto que estábamos escuchando, y este corazón de oro, que también es una caricia al corazón, al espíritu, y que gracias a Dios que existe en el mundo la música, porque la música retempla los espíritus, los aplaca, los serena, los pone en un plano de armonía, ritmo y melodía. Son los matices que tiene la música para deleitarnos y tener ese gusto de poder reiterarlos, escucharlos, porque ese aspecto es lo que retempla los espíritus, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a una breve pausa de nuestros anunciantes, de nuestra emisión, de que cuando suena música es porque hay radio, y ahí estamos en la sensibilidad de nuestra identidad en el dial. En el dial de internet, de los celulares que nos estén escuchando. Bueno, hacia ellos vamos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital del Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Aplauso de lluvia. Aplauso lluvia. Bueno, volvemos en los tramos finales de nuestro programa en el día de hoy, de este Andariego Social Club, de este Ángel Andariego, de nuestro amigo operador Alexis Toledo, de nuestro productor Matías Vanerio y de quien les habla, Angelito Mariani, ¿no es cierto?, para la afición. Bueno, decíamos que había una nota importante que también vale la pena resaltar y que en el año que está finalizando, el Papa Francisco insistió en hablar de los pobres, los migrantes, la paz y también la paz de Latinoamérica. Un año marcado por el duelo del Papa con Trump, el loco Trump, en el cual Bergoglio criticó el flagelo de la deuda externa en los países latinoamericanos y pidió un compromiso más firme para mejorar las condiciones de vida de todos los humanos. A ver si los políticos se deciden a cambiar las cosas. Cambiar profundamente, porque dice, este año también lo acusaron al Papa de permitir la eutanasia por una carta de la Asociación Médica Mundial. Y en verdad eso es muy discutible, pero el que está padeciendo, sufriendo y vivir vegetalmente o sobrevivir a través de los medicamentos y un cuerpo tendido en la cama, muerto y sobrevivido porque tiene un pulmotor que lo provee de aire y una situación de estado inerte del cuerpo que no se va a recuperar nunca. Entonces creo que el Papa está en la buena dirección de declararle la eutanasia a esa persona, porque es condenarlo a sobrevivir a una condición de la cual vive porque el aire que le proveen o la medicación que le proveen, pero es un cuerpo muerto que no va a sobrevivir. Entonces, me parece que es acertado. Y después, Luigi Acatoli decía que Francisco tiene muchos opositores porque está intentando llevar adelante muchas más reformas que otros sumos pontífices. Esto, en realidad, habla claramente de que aquel obispo de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, llamado Bergoglio, con este otro hombre, con otra personalidad, siendo Papa Francisco, y que está tomando decisiones a nivel mundial muy profundas, como en el 2016 fue Amoris Laetitia, la exhortación apostólica de Francisco criticada porque hablaba de la posibilidad de dar la comunión a los divorciados casados nuevamente. Este año, Dios mío, si supiéramos intestinamente cómo está la sociedad, en realidad le darían curso legal a esta situación y no hubiera tantos opositores, ¿no es cierto? Este año los cañones de los críticos estuvieron apuntados entre, yo diría, la hipocresía y el cinismo de muchos operadores, ¿no es cierto? Estos críticos negativos sobre estas decisiones. Entre otras cosas, contra el ensañamiento terapéutico, y acusaron al Papa de permitir la eutanasia. Francisco hizo referencia a este tema en una carta enviada a la participación del encuentro de la Asociación Médica Mundial que se hizo en el Vaticano. En esta carta afirmó que la eutanasia es siempre ilícita, pero admitió que es moralmente lícito renunciar a la aplicación de medios terapéuticos o suspenderlos cuando resultan éticamente desproporcionados. De esta manera, no quiero procurar la muerte, sino que se acepta no poder impedirla. Mientras entre los católicos italianos y latinoamericanos sigue gozando de gran popularidad este Papa, este año los sectores más conservadores, por supuesto, de la Iglesia lo siguieron boicoteando y criticando porque con sus cambios podría ponerlos en peligro a ellos. Una de las manifestaciones de ese descontento fueron algunos afiches aparecidos por las calles de Roma hace unos meses. En los carteles aparecía una foto del Papa y frases escritas en dialecto romano y frases que daban a entender que él no era misericordioso como en cambio quería que lo fueran todos los católicos. Es el cinismo y la hipocresía, ¿no?, del mundo. Se lo acusaba de haber decapitado la Orden de Malta y la Orden de los Franciscanos. En efecto, Francisco removió a algunos de sus dirigentes por presuntos comportamientos poco transparentes. Era la primera vez que en muchas décadas de que aparecían carteles tan agresivos contra el Papa. A mí me parece, sin embargo, él devolvía esas apreciaciones y decía que esos afiches son la manifestación de quienes hoy tienen muchas dificultades. Y el vaticanista Francesco Peloso parece ser uno de ellos. Y no me parece que sea una operación inteligente, sino más bien de desesperación de muy bajo nivel, y que el elemento importante que quede y que queda de influir es el enfrentamiento entre los tradicionalistas y el Papa, y la presidencia de Trump, por ejemplo. Este cambio en los Estados Unidos ha sido recibido positivamente por los sectores más reaccionarios del catolicismo, en tanto que la audiencia que el Papa Francisco concedió en mayo al presidente Donald Trump y su esposa en el Vaticano fue una pequeña muestra de las diferencias entre los dos mandatarios. El Papa lo recibió muy serio, como suele hacerlo cuando se encuentra en situaciones similares por obligación y no por un gusto personal. No se dieron a conocer los contenidos del encuentro, pero si algunos aspectos secundarios como los regalos que se hicieron, de que por sí fueron una especie de mensaje subliminal muy significativo. El Papa le regaló al presidente estadounidense un medallón con una rama de olivo, símbolo de paz, y dijo: se lo doy para que usted sea instrumento de paz, en tácita alusión a las guerras y eventuales conflictos que Estados Unidos alimenta, en franca alusión al caso que aludíamos anteriormente con respecto a Corea, ¿no es cierto? Trump entonces le regaló algunos libros del líder negro Martin Luther King, y seguro de que el Papa le gustaría, y esperando a cambio tal vez una mayor simpatía de parte de los electores estadounidenses que pertenecen a la Iglesia Católica. Las diferencias del Papa con Trump se han visto también en otros ámbitos, como el del cambio climático y el desarme nuclear. La cumbre internacional sobre cambios climáticos comenzó ayer en París sin la presencia del presidente estadounidense, que ha renunciado a los acuerdos internacionales, acuerdos los cuales en París del 2015 establecían una agenda de trabajo para contener el calentamiento terrestre, poniendo límites al uso, entre otros, del carbón, entre otros. Vale la pena recordar que China y Estados Unidos son los dos primeros países en la lista de los que más contaminan al mundo debido al uso del carbón en la industria. Deseo vivamente, decía, que esta cumbre, así como otras iniciativas que van en la misma dirección, favorezcan una clara forma de conciencia sobre la necesidad de adoptar decisiones realmente eficaces para contrarrestar los cambios climáticos y al mismo tiempo combatir la pobreza y promover el desarrollo humano integral, decía el Papa Francisco. Siempre atento a los temas ecológicos, Francisco había sido el primer papa que publicó una encíclica ecologista, Laudato, o mejor dicho, Laudato, en el 2015. Las diferencias con Trump y todos los países productores de armamentos se hicieron aún más evidentes en las palabras dirigidas por Francisco a los participantes en una conferencia realizada en noviembre en el Vaticano sobre un mundo libre de armas nucleares, de la que participaron numerosos expertos y 11 premios Nobel. Es un hecho que la carrera armamentista no se detiene y que los costos de modernización representan un gran gasto para las naciones, que así hacen pasar a segundo plano las prioridades reales de la humanidad, que sufre la lucha contra la pobreza, y que la promoción de paz y los proyectos educativos y sanitarios sean el desarrollo de los derechos humanos. Sigue la nota, aún es más larga. Pero bueno, ahí estamos. Esto no se escucha en general en los medios masivos de comunicación, pero vale la pena comentarlos porque el Papa Francisco es el que está aludiendo a la paz. Por eso el regalo en esa medalla de un ramo de olivos como símbolo de paz en el mundo, de todas las guerras parcializadas que hay alrededor del globo terráqueo y de la venta de armamentos, de droga y de todos esos designios para destruir la humanidad, que aparentemente son demasiados, y entonces se busca eliminarnos, no ya de una guerra mundial, global, sino parcializada, pero que se vaya